Realmente el hostigamiento que estoy viviendo es el mismo hostigamiento que se ha vivido en la década de Macri, donde lamentablemente lo que creíamos que en algún momento el laboratorio, ese laboratorio donde no iba una vez por todas, se iba a parar, hoy ese laboratorio está vivo, está intacto. Nos siguen torturando a la familia, nos siguen avasallando a la familia. Nos respetan si estás enfermo, no te respetan si estás bien, de salud o no, no te respeta nada. El asco está vivo en nuestro país. Y simplemente decirle que, por favor, que lo ayuden a salir de esto donde hoy estamos viviendo, donde nos están matando en vivo, nosotros nos están torturando. La tortura psicológica es impresionante que la cual estamos viviendo. Estamos demostrando que no estamos bien de salud y sin embargo salen a decir a los medios que estamos bien cuando no estamos bien. Creo que esto es lo que hoy estamos pasando, lo que yo estoy pasando no se lo decía a nadie, simplemente no se lo decía a nadie.